Las dos últimas propuestas que habían tirado eran... Pero estás como, de alguna manera, siempre usando las mismas caras. Y la gente está empezando a reclamar eso, ¿entendés? Lo que al principio eran hurras por Néstor, por él. No es él. Ahora se están transformando en... bueno. Pero siempre usan las mismas caras. No, ya se la estás jugando mucho. Ya estás tirando una. Ya parece más no, parecido. Pero para. Ya más parecido a los memes lo que estás haciendo. Que no, para algo dame digno fotos de foto interesante. Bueno, igual. Vos tenés que buscar el material en la radio. Boludo, la foto que nos sacamos con Freddy. Que hizo con Freddy. Mi cara es otra. Oh, porque yo estoy así. El saquito que me puso a mí. El saquito pelaste ahí. El saquito que me puso a mí. Mamma mía. Bueno, igual convengamos que muchas caras normales no tenemos. O sea, no me da, el Facebook tuyo no me da y el tuyo no te tengo. No, no lo vas a tener no nunca porque no tiene. Nunca porque yo no tengo Facebook directamente. ¿Cómo que no tiene Facebook? No, señores. No uso Facebook. El mago no tiene Facebook. Esa herramienta de la CIA con la cual investigan a los jóvenes sus actividades paranormales, yo no voy a entrar en ese juego. De este capitalismo absurdo que nos va. Te fuiste con la rabilla. Ya estuve con la rabilla. Estuve viendo a Rabilla en cara el otro día. Acá con el amigo. Estuvimos viendo que tanto lo quiere Alejandro a Rabilla en car. Le hace falta un baño, una afeitada. Sí. Nos compramos la remera, el llavero de Rabilla en car milagroso. ¿Había merchandising? Trajimos el agua, el preservativo de Rabilla en car, la barba de Rabilla en car vendían y la túnica, nos trajimos todo. Bueno, los de CQC le chorearon un pañuelo, le pidieron y el chabón se lo dio. Escuchá, tenían túnica de Boca, túnica de River, de Rabilla en car. Estaba de Perú. La túnica de los Stones de Ravi Shankar. De Perú porque jugó con Argentina. De Perú que jugó por la con duda, Argentina. Capaz que una de esas ligamos. Todo, tienen todo el kiosquito armado. Este Ravi Shankar es terrible, no se le escapa uno. Hablando de fútbol, raro que no hayan pasado el partido para hoy, porque siempre que estamos nosotros al aire hay un partido. Juega Boca, River, Brasil, bueno. Argentina. Siempre hay un. Bueno, ¿cómo jugó la selección? La selección jugó bastante mal. Nos aburrimos bastante. Yo tengo una mala suerte con eso. Cada vez que nos juntamos a ver el partido con amigos, la selección juega muy mal. Y entonces no queda otra que charlar con los amigos. Que eso está bien, no está mal, está bien. Pero la expectativa siempre cuando uno se junta a ver un partido de fútbol... Este partido no va a estar bueno. Viste, es otra. Uno dice, bueno, vamos a pedir pizza, cerveza, fiesta, algarabía, música. Bueno, silencio, que empieza el partido en embole, ¿viste? Bueno, encima a los dos minutos el penal. A los dos minutos. ¿Vos atajado sabés el penal. ¿Vos el penal lo vi. Estábamos hablando, en lo que estábamos hablando con los muchachos, nos olvidamos del partido. Y prendimos la tele y estaba tomando carrera el peruano. Y no entendíamos nada. Dijimos, esto debe ser viejo, no puede ser de ahora. Y la atajó el arquero y hasta que el arquero atajó no entendíamos mucho qué estaba pasando. Si era que era algo viejo, habíamos consumido algún tipo de marihuana... Y esas cosas no se hacen. Bueno, nada, unas cosas que están ahí dando vuelta. O tendría que haber usado algún seudónimo de la marihuana. No hace falta, ¿no? No, se llama marihuana. Esta es una radio comunitaria con la alternativa. Alternativa del oeste, Freeway, frecuencia. Aparte con Rabí y todo. Con Rabí. ¿Qué querés? Todo tiene que ver con todo, como dice. Ah, mentira, no habíamos ingerido nada. Pero la verdad fue esa. Cuando pusimos la tele, estaba el tipo pateando ahí y no entendimos mucho qué pasaba. Bueno, yo vi hasta el penal y me fui a bañar porque lamentablemente... Dos minutos viste del partido. Sí, me aburro. Vi hasta el penal y me fui a bañar. Dije, bueno, che, qué... ¿Sabes por qué? Porque ver el partido con mi papá y mi hermano es lo peor que te puede pasar en la vida, loco. Son muy nerviosos. Mi hermano es terrible. Entonces dije, bueno, me voy a pegar un baño y lo miro arriba, tranquila, en la pieza... Lo puse, me empecé a pegar un embole y empecé a cambiar, ¿viste? Tiki, tiki, tiki, enganché todo mi Jerry. Listo. Tranquilo. Anclamos acá, muchachos. Porque el partido, un embole. Para mí, ¿eh? Mm. Ojo, el Mundial me lo rebanco, ¿eh? Me fumo todos los partidos, me gusta. Pero no, ya cuando es aburrido, ya está. Igual Perú jugó muy bien, ¿eh? Hay que decirlo también. No hacía falta jugar mucho mejor. Claro, si la selección jugó como el culo. Por eso. Pero bueno, nada. Así que bueno, nada. La pasamos bien igual. Comimos Bueno, cuando te juntas con amigos siempre la pasas bien. No siempre. Bueno, ok. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para hoy. Siempre el no adelante, ¿viste? Por eso se llama Sonó el programa. Tenemos muchas cosas para hoy. Entre esas, bueno, vamos a tener los estrenos de cine de la mano de Palometa. Vamos a estar hablando con la gente de Circe, que próximamente va a estar tocando acá en el oeste. Un poquito más adelante vamos a estar hablando. Tenemos información de Zeppelin, lo nuevo de Green Day y muchas cosas más, amigos. Así que quédense por ahí. Si nos quieren mandar un mensaje, eso no, Radio FM es nuestro Facebook o nuestro mail, es sonofm@gmail.com. Nos puede llamar al 4443-6858 o mandarnos un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por FM Freeway 90.7, www.fmfreeway.com/ey.org.ar o desde nuestro blog, las 24 horas puedes escuchar la radio, www.sonofm.blogspot.com.ar. Vamos a arrancar el programa bien arriba mientras estos dos están hablando de algo que no entiendo. Están mostrándose fotos, algo están tramando. La foto de Pinky. Ah, mejor que te salga bien. ¿Viste? Ya hay gente conectada. Pablo Samar conectado, preocupado el tipo, porque se tiene que ir a una reunión y no nos va a poder acompañar las dos horas de programa hasta las 24 horas. ¿Cómo se llamaba Pinky? ¿Pinky? Raquel Satrangio. Ok, vamos a arrancar el programa con un temazo de Gary Moore. Hoy estuve todo el día escuchando a Gary Moore. Para vos, Memo, que estás en los controles, que te queremos con tanta fuerza. Vamos a escuchar a Gary Moore. ¿Qué querés? No quiero nada. Ah, dejá de comer chisito, déjame uno por lo menos. Yo aprovecho que hablas vos y me le doy el chisito. Vamos, con Gary Moore, Cold Day in Hell. Yeah. espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Segundo bloque de Eso No. Estamos escuchando un poco de Green Day, que la verdad que ya me tienen los huevos llenos hasta que saquen la trilogía estos tipos. Todos los temas iguales, viejo. Tenemos un problema con esta banda. Mira, poneme el tema Nuclear Family, que es el nuevo tema que sacó Green Day, que está el video. Si entran a nuestro blog, lo pueden ver. www.esonofm.blogspot.com.ar. Me pone cara de que estoy perdido en el medio del océano. Para mí es igual a este tema. Decime si no, Memo, porque yo hablo con vos nada más. Porque acá hay un intruso, ¿viste? Ponelo, a ver. Para mí tiene los mismos cortes. No sé ustedes. Para mí no tiene que ver, ¿eh? Sí, esperá que empiece, chabón. No me busques, Roña, porque ahora te complotás con este. Entre pelados se entienden. Escuchame, no te vas a subir. Subí. Tiene los mismos cortes. Bueno, es punk. American Idiot. Hay un poco punk, digamos, ¿no? No. Buenas noches. No. Cuando dice los mismos cortes, ¿qué es? ¿Una carnicería? ¿Tiene cortes, vacío, exacto, asado? Exacto. No. No entiendo esa parte. A eso se refiere, corte de pelo. Ah, corte de pelo. Eso es envidia, porque ustedes son pelados. Le dimos corte de pelo que en el primer, que el disco anterior. Bueno. Y nosotros tenemos pelo. Sí, yo tengo un corte de pelo también. Muy cortito. Sí, obvio. ¿No tenés un corte de pelo? ¿No tenés? No, esto, yo acá me crece. Acá. Bueno, pero hoy no tenés pelo, no te podés peinar. Me corté. Estamos hablando de la canción. Ah. No, ¿quieren que hablemos con propiedad? ¿Les explico los compases? Sí, dale. De cuatro cuartos que se manejan. Sí. Es igual, son los mismos tiempos, chiquitos. Ah, es así. Y es el corte. Sí, sí, cuando, claro. Cuando hacen el corte que paran todos y entra el chabón, igual que en American Idiot. The wanna be the American Idiot. Para pa pam, para pam, para pam. Es igual. ¿Y la otra cómo sería? No, no, porque el inglés, tengo tan perfecto el inglés que temo que, ¿viste? Vos pam, que estudiás, disculpame. Pero el pam, pam, pam te sale bien. Pa, para, pam, para, pam, pam, pam, quiero pam, quiero pam, pam. ¿De quién era ese tema? Bueno, es la fórmula repetida, o sea, no, sí, es tampoco que están haciéndole mal a nadie estos chicos de Green Day al componer una canción que quizás se parece en estructura a una canción anterior. O sea, en realidad lo hicieron los Ramones 40 años, hicieron todas las canciones iguales. Bueno, salimos todos, bueno, juntos. Pero los Ramones no están más, ya está. Y bueno, pero así estuvieron y a mí me gustan los Ramones, ¿no? Y te hacían mover la patita. Si uno busca, uno busca y revuelve la discografía de las bandas más grandes de la historia del rock mundial, va a encontrar que finalmente se han autorrobado. El caso de AC/DC es un caso. Estamos hablando de que punk, no importa, de pero en el rock también sucede, amigos, esos riffs que uno ya ha escuchado miles de veces en la propia discografía de la banda, que uno dice, pero muchacho, esto ya lo tocaste. Y sí, ya lo toqué, pero lo toco de nuevo y a vos te va a gustar. Exactamente. Y esto es el caso de este tema de Green Day, que te va a gustar al final, ¿o no? No. Sí, y AC/DC, a mí no me gusta, tiene este como tema, esa facilidad de tocar siempre lo mismo, pero que a vos te parezca nuevo. Exacto. Diciendo, exacto. Sí, bueno, pero AC/DC es otra cosa, te hace mover la patita con cualquier tema. Compré el último disco de AC/DC y vos, si se lo cambiás de cajita, Lo cagás. Viene igual. Lo cagás. Lo cagás. Lo cagás. Lo porque mismo. No vas a ver cuál es el último y cuál es el anterior. No, pero sí, sí, siempre hizo más o menos lo mismo. Pero Green Day no, ha tenido baladas. O sea. Bueno, hay que ver, hay que ver la obra, digamos, la obra completa del disco, eso me estoy refiriendo. Donde quizás uno, bueno, vea esa variedad de canciones y de ritmos y de cortes, como bien decís vos. De para, pelo. Para hablar con la propiedad que este tema requiere. Que amerita. Que amerita. No los banco más a los dos. Ahí está. La verdad que no sé para qué vino este individuo acá. Yo me iba, ¿eh? Sí, vos le haces caso a él. Te dice, tirate bajo de la vía del Sarmiento, vas y te tirás, boludo. Mirá cómo me deja tirado este, che. ¿Lo vamos, a, lo vamos a presentar o no? Es un sorete, es inofensivo, pero es un sorete. Lo vamos a presentar. Está con nosotros en la mesa Gustavo Cibreiro, conductor de Comprate un Perro, del programa eso, que sale un perro de lunes a viernes, aquí a la, al mediodía de la radio Freeway FM comunitaria del barrio, radial aquí, de peronista, Ramo, peronista, alternativa, y con cortes. Y trulelé, y trulelé. Ahí está. Ay, quiero venir todas las noches. No, claro. ¿Quién lo invitó? Se invita solo, boludo. Todos los miércoles estamos acá. Paloma, oíme, hace algo. Te pido por Cristo, no puedo ser que sea la única mujer que digo no, no, no, y el tipo dice sí y se mete. Qué lindo que quedó el estudio B de la radio acá en el segundo piso. Sí, ¿eh? Realmente hermoso. Hermoso, sobre todo la escalera Caracol. Sí, la escalera Caracol y la vista que tenemos hacia la estación de Ramos Mejía. Sí, sí, sí. Es realmente muy lindo. Y qué iluminado que quedó ahí afuera. Sí, y yo entré con los lentes. Yo también entré con una máscara de sol. Digo, no entendía nada. Esa máscara de solar me tuve que poner. Y eso que funciona una de las dos, ¿eh? Sí, no, cuando pongan las dos directamente. Solarium. Quedamos todos como el maestro de Kung Fu, ¿eh? Me pongo la zunga. Vengo a tomar sol. Sí, sí. Pero avísame que ya venís, no vengo. Bueno, está bien. Ahí está, ya como hace el doctor Memo. ¿Doctor en qué? ¿Memo usted? En cosas, no importa. El doctor en cosas. Como especialista en cosas. Especialista en cosas, como el doctor Felipe. El doctor Felipe, está muy bien. Un capo el chabón. Bueno, acá, bueno, ya está. Opinen ustedes, porque la verdad que yo no digo más nada. Para mí el tema es una cadorcha, chicos. Yo fui a ver a Green Day la última vez que vinieron y la única. ¿En vivo debe estar bueno? No. ¿No? Es caca. Green Day es caca. En realidad vinieron con un show muy adolescente. Muy para teenagers. Sí, esa es la onda. Sí, la banda. Pero ¿por qué? Pero el show también, porque Armstrong suele parar y hacer cortecitos para que la monada siga. ¿De pelo? No, de música. Tomá, con boludo. Cuatro compases. y así suelen interactuar con muñecos que aparecen en el escenario. ¿Muñecos? Sí, sí, con muñecos. Con muñecos, con... Eso no sabía. Por ejemplo, el show arranca con un conejo gigante, ebrio. ¿No? Que sube arriba del escenario y que la gente le empieza a tirar cosas, ¿no? Y así arranca el show. Pero muy adolescente, muy teenager, a mí la verdad me aburrió. Yo pensé que el único que interactuaba con muñeco era Chasman y Iron Maiden, que tiene a Eddie. Iron Maiden, no sé si alguien vio a Eddie en vivo, ¿no? Eddie, que lo parece, por porque para ahí estoy hablando con Eddie y piensan que soy, no sé, el cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, ¿no? No, Rata Blanca también tiene algunos muñecos, bueno, a veces. Se cortó la transmisión. El dragón. ¿Qué comparado, el guitarrista? ¿Qué? El guitarrista no es un muñeco. El guitarrista es un muñeco de... El cantante es ese. Ah, Adrián Barilari. Ah, no es chirolista. Te pide no. La soda y te dice, ¡pasame la soda! Grita todo el tiempo. Sí. Es un tipo que se aprieta los huevos cuando canta. No se acuerda nadie. Sí, a un Berizzo. Me parece a mí. Ah, ¿ese? No. ¿A mí? No. No, está hablando de mí, ¿te das cuenta? No podés, no podés. A uno le sube turbia al agua y vos te invitaste solo. Son los dos una vergüenza, la verdad. Bueno, llame vos. Sí, tómatela. Bueno, Memo, no vamos a escuchar el tema de Green Day, porque la verdad que para mí, chicos, es una cagada. Van a sacar una trilogía y para mí que metieron temas todos así iguales, o sea, en el medio como para... Mm. Vamos, con aparte, uno, dos, tres. ¿Por qué? ¿Vos sabés por qué? Uno, dos, tres. ¿Uno, dos, tres? Tres, la S para la NASA. Debe ser como cuenta el batero de Green Day. Sí. Uno, dos, tres. Se debe comer la S. Debe ser así. ¿Contará en castellano? Y puede ¿latino ser. ¿Latino o español? Ah, ¿no se siempre en castellano? Yo pensé que... Pues capaz que por los Ramones, ¿no? Un tributo. Un tributo a los Ramones, una cosa así. Che, ¿y los Ramones en qué idioma está escrito esto? En español, los Ramones. Claro. ¿No? No son los marrones, ¿eh? No son los marrones. No son los marrones. ¿Cómo se cuentan en español? Uno, dos, tres. Bueno, uno, dos, tres. Le pusieron uno, dos, tres. Bueno, digo yo, no sé, es una... Capaz que el último disco tiene menos... Claro, le falta... yo pensé lo mismo, le faltan temas, boludo, claro, tiene seis temas. Por ahí es un EP. Es un último, EP, un demo. ¿No? Entonces uno, dos, tres y hasta ahí llegamos. Y la S, y después el próximo disco se llama S, ¿viste?

latino. El Cubana presenta su último trabajo en Argentina. El latido del campo. Escúchalo también en www.elcoalasuenalatino.com. Vengo de La Vega con mi bicicleta. Vengo de mi huerta. El Koala, una bocanada de aire fresco, triunfa en España. Fin de espacio publicitario. Freeway 97. 14 años de rock independiente. Usurpamiento de Tao nos viene a usurpar nuestra estrella, nuestra productora que tiene un club de fans. Sí, señor. Nada más ni nada menos, bienvenida Palometa a la Argentina. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, sí. Le quiero decir acá al señor que tengo a mi derecha que no coma mientras está hablando, por favor. Y que se escucha el ruido de los chisitos. Esa es la idea. Te dije. Qué botona, ¿qué? Te dije. Porque puede ser un cable, ¿no? Es mi trabajo. Es mi trabajo en este programa. Papel, puede ser un ruido de nada, de un ratón. Mi trabajo es marcar los errores de la gente. Pero no será cagüete, trabajo no es lo mismo, porque al aire. Aparte se los come todos. Al aire se ya come, es, que al es aire diferente, ya... pero bueno. El chisito, se come el chisito. Se come el chisito, bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? ¿Fuiste al cine, Palometa? Fui, sí, obviamente. ¿Qué fuiste a ver? Las que se estrenaron la semana pasada, claramente. Excelente. ¿Cuál? Ted. Muy la de buena. Padre de Familia, excelente. Sí. Me reí de principio a final, una hora 40 de película. Terminaste en la clínica. Sí, no podía respirar. Llamé que me vengan a dar respiración boca a boca. Yo me dormí a la mitad. Mentira, basta, Néstor. Porque lo viste en tu casa, por eso. Ellos se complotan, ¿viste? Si no viene el otro pelado, se complota también. La ve en la casa, ¿cómo no te vas a quedar dormido? Hay que ir a ver al cine. Néstor, compró la película trucha. Que no se debe hacer, por favor, palabra no, prohibida. La vio en un portal de internet. Bueno, puede ser. Me reí tanto que tuve que hacer una llamada que me vengan a rescatar al cine. Bueno, muy bien, entonces súper recomendada, sí, la verdad que sí. Para el que le gusta es humor, si no te gusta ese tipo de humor de padre de familia, es humor ácido, no te la recomiendo, porque no te vas a divertir, no lo vas a entender. Película pochoclera, ¿no? Sí, bastante. A los que le gustan Flash Gordon... van a tener ahí algo para ellos. Ahora se puede decir película pizzera, porque se puede morfar pizza. Lamentablemente sí. No está bueno, pero... ¿Por qué? ¿Por qué una baranda? Pizza, después se terminan de comer la pizza, ¿qué hacen con la caja? Ruido. No, yo no hago ruido. Sí, cartón. Pero rompen el cartón, ¿qué hacen? No sé, siempre me toca gente rara a mí en el cine. ¿Qué querés que le haga el pero vamos a saltarnos el mediodía, es obvio que se van a pedir una pizza. Bueno, mañana encima no sé qué voy a... Tengo que estar como a las 10 de la mañana en Capital, una bronca. Bueno, de acá me voy a lo de mi hermana, y de lo de mi hermana a las 10 de la mañana tengo que estar de gira. En Humberto Primo al 2200. Estás de gira. No sé ni dónde es, pero no importa. Bueno, no importa, no hay nada que el Google no te pueda solucionar. Sí, sí. Bueno, tenemos 4 películas que se estrenan esta semana para ir a ver. 2 a las cuales vengo esperando hace mucho. Una de ellas es Salvajes, del director Oliver Stone. Yo creo que decir Oliver Stone ya te garantiza que tienes que ir a ver la película, porque es un gran director. ¿No lo conoces a Oliver Stone? Sí, ¿cómo no me voy a conocer a Oliver Stone? Y te sumo un plus, trabaja John Travolta. ¡Epa! Bueno, ya hay baile. Es un drama, trabaja también Mia Mastrero. Mia Mastrero. Benicio del Toro también. Bueno, viene el elenco. Yo a Benicio del Toro lo voy a ir a ver. Sí, obviamente. Benicio del Toro con la que hace con... se me fue ahora. Bueno, está bien. Marcote, creo que es eso. Esta película Salvajes es una película dramática que está basada en la novela de Don Winslow, que cuenta la historia de dos amigos que viven en Laguna Beach. Dos no, amigos. No, para, David. Basta, no puedo hacer la columna así. Bueno. La gente no entiende. Vos tenés 2 horas para hablar. Yo vengo media hora menos, 20 minutos. Le gustó y no me dejas hablar. 2 horas. Le gustó Green Day. 1, 2. Tres, dos horas. Vos estás dos horas diciendo boludeces. Yo vengo a decir algo serio. 20 minutos y me interrumpís. Así que, Memo, te pido por favor que le apagues el micrófono a este señor. Porque si no, me voy y no hago la columna nada. Y me voy de este programa, me retiro. Ahora, quiero que prestes atención a la bola que te está dando Memo. Sí, sí, me imagino. Memo. Memo, te pedimos dos temas ya, boludo. Te estamos hablando hace tres horas. Tenés por que favor. Llamar a alguien y no estás escuchando. No, te estoy pidiendo que me apagues el micrófono de acá del medio. Sí, David no participa en este bloque. Bueno. Sí, sí. Ok. Te estaba contando que la historia está basada en la novela de Don Winslow, que cuenta la historia de dos amigos que viven en Laguna Beach, que comparten una novia y se dedican al tráfico de drogas. Un cartel mexicano secuestra a la chica, que es Blake Lively de Gossip Girls, y les exige como rescate todo el dinero que han ganado durante los últimos 5 años. Aunque los jóvenes se muestran dispuestos a pagar, al mismo tiempo idean un plan para rescatar a la chica y vengarse de sus secuestradores. Yo vi la cola, obviamente, porque no se estrenó, entonces lo único que puedo hacer es ver la cola, porque claro. Recién mañana voy a ir a verla. Parece que está muy buena. Parece que tiene mucha acción. Sí, obviamente que la iré a ver, una película Oliver Stone, no me la voy a perder. ¿Más mañana? Voy mañana, como todos los días, siempre voy los jueves, muy el bien. Día que puedo ir gratis. No, capaz que decís, bueno, una la dejo para el viernes, para el sábado, voy el fin de semana con ¿vos Pirulo. ¿Vos sabés lo que sale en cine? Escúcheme. Hablando de Pirulo, acá hay alguien que me parece que lo conoció el otro día. ¿Conocés a Pirulo? No sé si habrás visto ¿conocés algo. A te Pirulo? Vi pasar un momento. Pará. ¿Vos conocés a Pirulo y yo no lo conozco? Los chicos de Sobrevuelo conocen a Pirulo y vos no lo conocés. No bueno, sé, loco, caí en cama. ¿Qué querés? Sí, sí. ¿Qué? Viernes. Exactamente. Viernes. ¿Está Pirulo? Hola, Pirulo. ¿Está escuchando Pirulo? No sé, la verdad. Foto. Si está escuchando... Hay fotos. ¿Posta me está diciendo? Néstor, después decime cuál es. Yo las vi... Después hablamos, seguimos con la película. Bueno, primera película, Salvaje de Oliver Stone. Segunda película, ya habíamos hablado de esta película, que falsamente me habían dicho que se estrenaba hace unas semanas, unos meses, y no se estrenó. ¿Qué quieres decir? No, quería preguntarle, quizás la ponga en un aprieto, la película que más le gustó de Oliver Stone, por ejemplo. No sé, no me pidas ahora, la verdad. ¿Cuál es la que más te gustó? No sé, yo soy especialista en cine. No te voy a decir ahora. Estoy focalizada en un momento y vos me venís a preguntar algo. La verdad que no, ahora no me acuerdo de una película más. Comé los palitos de maíz con queso. O sea, y no me pidas de ningún director porque en este momento no me voy a acordar. Lo tengo que googlear. ¿Qué es el chisito? Palito de maíz de con maíz. Queso. Está rico. Pero el chisito es una marca. Bueno, seguimos. Dale. Siguiente película, estaba diciendo que es una película que ya había dicho que se iba a estrenar, no se estrenó al final porque fue un error de donde yo rescato esta información. Esta vez chequeé si se estrena, es La Cola. Esta historia que hablábamos de este hombre, Aguada, película argentina, me olvidé decirlo, un drama, que nació en la procesión de Cayetano, San Cayetano, y el señor se dedica a hacer la cola a la gente. Usted tiene que ir a pagar un impuesto, yo sí, le hago la contado, cola. Sí. Actúa Antonio Vasalla, Lucrecia Oviedo, Alejandro Aguada y Ana María Picchio. Es un drama argentino, no está en muchas salas, pero es la única película argentina que se estrena esta semana, así que está bueno nombrarlo, el que quiera puede buscar acá en el cine de Aedo la dan, pero no en todos los cines está. Una muy buena película argentina y que ir a verla, obviamente, porque... es cine argentino, está bueno ir a ver siempre el cine argentino. Hay que apoyar el cine argentino. Exactamente. Yo no comparto eso, que hay gente que dice, no veo cine argentino. Porque me parece una cagada. No veo cine nacional porque no me gusta. Y después anda viendo cosas, películas de afuera. No, hay que apoyar el cine argentino. Una huevada llena de efectos especiales. Que no tienen ni un pedacito de historia, nada, ¿no? Más este tipo de películas que no son de directores conocidos y que duran muy poco en cartel. Entonces está bueno poder apoyarlas para que el cine argentino siga rodando y siga llegando a más gente todavía. Eso. Hay películas igual del cine argentino que no es tan buena como pasó con la película de Viggo Mortensen, que era una mierda. Y bueno, es una película argentina igual. Pero está bueno poder ir a darle una oportunidad y ir a verlas, ¿sí? Seguimos con la siguiente película, por Dale. Favor. Bueno. La siguiente película se llama en realidad, ¿Qué voy a hacer con mi marido? Está buena, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi marido? Actúa la gran, grosa Meryl Streep, Tommy Lee Jones y Steve Carell. Ya son tres actores muy conocidos, obviamente. Es una comedia dramática, que es la historia, obviamente, Meryl Streep ya no puede hacer más nada que este tipo de historias, que es un matrimonio que lleva más de 30 años comprometido en sus vidas, lo que desde afuera se percibe como una armonía y la estabilidad perfecta de un matrimonio adulto, se ha convertido en monotonía y tedio para Kay es Meryl Streep, quien echa de menos las chispas de la primera época, la pasión y la lujuria. Para ponerle remedio a esa situación, va en busca de un exitoso y renombrado especialista en terapia de parejas, que es Steve Carell. a convencer... No, perdón, que ejerce en el pequeño pueblo de Hope Springs. Finalmente consigue convencer a su escéptico marido, un hombre testarudo de rutinas firmes, de a subir un avión y viajar, y bueno, y van y empiezan a surgir diferentes cosas en esta película. Digamos, Meryl Streep últimamente que hace estas películas, ya sí, de una persona grande que hace 40 años que está casada con la misma persona y pierden el incentivo en la pareja y buscan la solución, y eso desata muchas cosas graciosas. Bueno, hay que ir a verla. Hay que ir a verla. ¿La vas a ver también? Obvio que sí. Bien. Obvio que sí. Hasta ahora de todas las que contaste, vas todas. Por ahora voy todas, sí. Ok, sí. Seguimos. Siguiente y última película, La Aparición, película yankee de terror suspenso, obviamente, porque con ese nombre. Sí, ya La Aparición, ¿qué crees? No se puede decir otra cosa. No nombremos, ya sabemos qué. Ah, no, no, no, ya me había olvidado. No, por favor. Ya está relamiendo, ya es un forro, mirá, así nomás te lo digo. Sí, sí, sí. Está buscando algo más para preguntarme. No, no, no. Y hacer algo que radialmente está mal. Obvio. De poco compañero. Estoy totalmente de acuerdo. Y que algún día te va a volver todo lo que haces volverá, dicen. Sí, sí, sí. Así que, no sé, fíjense. Totalmente de acuerdo. Fíjense en todo lo que hacen cosas malas. La siguiente película, decía, La Aparición, es una película yankee de terror suspenso. Cuenta que comienza a suceder una cadena de eventos aterradores en su hogar. La joven pareja de Kelly, que es Ashley Green, y Ben, Sebastián Stan, descubren que los acecha una presencia que fue invocada por accidente durante un experimento universitario de parapsicología. La horripilante aparición se alimenta de su miedo y los atormenta en cualquier lado donde huyan. Su última esperanza es un experto en lo sobrenatural, que es Tom Felton, pero aún con su ayuda puede que sea muy tarde para salvarse de esta fuerza espeluznante. No, no voy ni en pedo, ¿verdad? No, la verdad que una no. Cagada. Esta tampoco está en muchas salas igual. Así que son cuatro películas que hay nada más. Salvaje es la película de Oliver Stone, La Cola, película argentina que voy a hacer con mi marido, la película de Meryl Streep, Tommy Lee Jones y Steve Carell, y La Aparición, esta película yankee de suspenso. Bueno, bien. Bueno, la mejor. Todas... De la semana pasada fue Ted. Ni hablar. Obviamente, al que le guste su humor, repito, si no te gusta ese tipo de humor de padre de familia, ni te gastes en ir a verlo, porque no lo vas a entender nada. No, pero en algún momento la van a tener que ver. Y sí. Porque y sí. De última, viste, la ves en la casa de algún amigo, te juntás, te cagás de risa con gente, después. Porque en realidad es eso, es para reír. Es eso. Y yo, es más, la volvería a ir a ver. Muy bien. La verdad que sí, está muy buena. Hay que ir un poco drogado también para que te guste un poco más. Yo no fui drogada, yo no me drogo. Este nombre de la marihuana, este dice que quiere ir drogado al cine. ¿Qué les pasa a estos pibes? Mirá, ¿vos viste el paquete este? ¿Qué dice? Horneado. El colorcito, parece, viste, que tenga otra cosa. No tiene nada, chicos. No tiene nada. Eso quisiera que tenga, pero no. ¿Vamos a escuchar un tema? Dale, va. Vamos a escuchar un tema de La Yumba. La Yumba va a estar este sábado tocando en el Roxy de los Arcos, presentando su primer disco, que se llama Superficie de lo Absurdo. Si quieren ir a partir de las 23:30 horas, con entrada libre y gratuita, siempre que manden un mensaje a layumba-rock@yahoo.com.ar. Si no, lo buscan en Facebook y también tienen toda esta información. Pero bueno, está bueno que el sábado vayan todos, acá vamos a ir todo el equipo de Eso No, a ir a verlos. ¡Eso No! Vayan, ya que la entrada es gratis, compren el disco, obviamente, edición limitada. Mínimo. Edición limitada a un muy barato costo, así que vamos a escuchar este tema de La Yumba, que se llama como el disco, Superficies del Absurdo. Yeah. calles imperfectas siempre. Puertas de cerrar y no de abrir. Cercos hasta el sol que miente. Peligrosamente tu obsesión va cerrando el ciclo inerte. De siempre acabar en soledad, cerrado entre paredes. Eso no. Acá está sonando Queen of the Stone Age. La cara de Memo fue terrible. Tenemos mucha gente conectada, tenemos buenos saludos para Pablo Samar, que está con todos los amigos escuchándonos. Él estaba preocupado porque no iba a poder escuchar el programa entero, pero bueno, está con todos los amigos, con Chapa, Laucha, Emi, Niño, Viejo, está él también ahí escuchándonos. Tenemos gente de todos lados, tenemos a Alicia, que pensó que me había muerto, no sé por qué, pobre, esta piba está mal de la cabeza. Tenemos a la gente de Miami, a Claudio, a Mónica, a Daniel, como siempre ahí conectado. Dijo Ted, muy buena película, la fue a ver porque Paloma lo recomendó. Saludos para Nahuel, para Agostina, que está siempre ahí, bueno, esa cosa que... Bueno, igual mañana la veo. Bueno, mucha gente, después mandamos todos los saludos todos juntos. Bueno, estamos escuchando Queen of Stone Age porque el mago eligió este tema y porque le gusta este tema y porque el cantante comparte banda con Dave Grohl. Qué buen tema este, de Queen of Stone Age. Lo tocaron acá en el Pepsi cuando vinieron, tocaron de banda, hicieron de banda telonera de Rage Against the Machine. Uf, una noche increíble. La noche de lluvia. Me acuerdo cuando ya empezó a tocar Rage, no, pero bueno, durante la performance de Queen of Stone Age cayeron algunas gotas, así que fue muy muy buen show, va, al palo así, tocaron este tema. Así que increíble. Acá tenemos más saluditos para Paloma, le mando un saludo, Micho, Tito, Negro y Cabezón. Muy bien. Ahí está. Ella sola se tira el chiste, es terrible esta Paloma. Bueno, te estaba diciendo, el cantante de Queen of Stone Age, que nunca me acuerdo el nombre, este colorado, la verdad que no me acuerdo nunca, comparte una banda con Dave Grohl y con John Paul Jones. Sí. Está bueno, nunca pasamos un tema. Bueno, disco está grabado por Dave Grohl. Claro. Este tema está tocado por Dave Grohl también cuando. En la bata. Claro, cuando dejó de tocar en Nirvana. Fue para ese momento, más o menos. Y que fue a formar parte del grupo, duró poco, un disco. Hizo algunas presentaciones en vivo también. ¿Fue con Tom Petty? Y fue con Tom Petty. Bueno, lo que cuenta un poco en el documental, ¿no es cierto? De los Foo. De los Foo Fighters, del último disco, que pueden... Está bueno ese documental, si pueden, véanlo, porque está muy bueno. Está bueno ver cómo grabaron el disco en el garage de la casa de Dave Grohl, el cantante. La verdad que la mujer nos... La gana de aguantarlos a todos metidos ahí adentro. Pero está muy bueno el documental. Si pueden, si lo pueden conseguir, estaría bueno que lo vean. Hay que pegar una pispeada cada tanto. Sí, aparte cuenta la historia de Nirvana también, del principio de Nirvana. Es verdad. Habla un poquito de ¿cómo se llama? De Kurt Cobain, su relación con Kurt Cobain y todas esas cosas. Vos sabés que además de todo, hablando de Foo Fighters, estamos ¿viste que presentaron el nuevo iPhone 5? No. ¿Viste el teléfono? Ahora, ¿viste que esto que ahora todo el mundo, que en el teléfono está todo ahora, viste? El iPod no existe más, ¿o sí? Sí, claro, ¿cómo no va a existir el iPod? Y pero teniendo un iPhone... Es que te venden las dos cosas. Sí, pero es otra cosa. No, pero es teléfono con todo. No. Claro. No trae radio, ya no dentro. El teléfono, el iPod. Pero igual, no te trae radio. Y para eso me compré un iPhone. Pero no te trae radio. Claro. No, ahora están. Ahora si la radio se escucha por internet. Sí, pero ahora el iPod tiene internet, tiene todo. No es el iPod, ese mocho que lo que único que antes. Le falta es teléfono. No tiene teléfono, pero tiene todo. Es una computadora con todo. Te compras una tablet. Tiene todo. Bueno, en la tablet también puedes. Sí. Bueno, estuvieron presentándolo ayer. Hicieron una keynote, más o menos es una especie de presentación en online. En directo, digamos, uno lo podía ver online en el momento. Y te iban contando minuto a minuto lo que iba pasando. Empezó a las 19 horas de San Francisco esta presentación. Y bueno, estas cuestiones muy tecnológicas, ¿no es cierto? Que bueno, uno puede interactuar con el presentador, estas cosas que pasan hoy en día. Lo más loco de todo esto es que más o menos promediando la presentación, una hora, casi dos horas de haber comenzado la presentación, tocaron los Foo Fighters. Mirá vos. Para todo el mundo, ahí online, vía streaming, los Foo Fighters dándole a la joda ahí arriba del escenario. Tocaron dos canciones, cerrando una cosita así, una... Dos canciones nada más. Sí, para cerrar la keynote, ¿sí? Tocaron dos canciones. Esto se usa mucho en Estados Unidos. Acá no tanto, pero en Estados Unidos se usa mucho. En eventos donde hay presentaciones de productos y esas cuestiones, a veces hacer un mini show o una, ¿viste? O dos, tres canciones. Yo vi, por ejemplo, la presentación de, era creo que el nuevo Vento de Volkswagen, y tocó Katy Perry. Claro, en un evento así montado del carajo, viste que ellos te llaman. Sí, ellos en los eventos ponen. Te traen, viste. Pinto, matraca, fuego artificial. Todo. No tiene ningún problema. ¿Y acá quién pondríamos de presentar? ¿Qué banda? Guillermina, olvídate. Guillermina para los alfajores Jorgito. No hay otra banda que nos pueda tocar en la presentación. Está cerca de la fábrica donde yo trabajo, está la fábrica de. ¿De Jorgito? Y de la. Choriate un par de. Y de la otra cachafaz. Pelado, de ese agarrate más y trae acá. Trae para acá. Está buenísimo ese alfajor. Trae para acá. Bueno, la cuestión es que presentaron el telefonito este, cayó la banda a tocar. Pero mete que es el teléfono más, ¿cómo decís? Más angosto. ¿Finito? Más finito. Más finito. Sí, eso te iba a decir. Estamos viendo la foto que viene en blanco y negro y la verdad que es... Ahí está. Después googleenlo, el iPhone 5, el nuevo iPhone 5. Tiene de todo. Está creo que $200. Pantalla no sé, 4 pulgadas. No sé de dónde vamos a sacar los $200, pero está $200 el teléfono. Pero no va a venir acá. ¿Eh? ¿Vos sabés que no va a venir acá? No importa, acá trae un amigo, Néstor. ¿No tenés amigo? ¿Y el chip? Néstor. No, ¿y el chip de dónde lo conseguís? Néstor, también de allá. Liberado, Néstor, dejate. No, pero trae un chip acá, las manos mágicas te dirán la forma de aprender. Néstor, cuando vos... No sé si conocés la canción. Cuando vos que siempre hay gente que comparte la tecnología. Siempre la gente... A compartir con vos las cosas, Néstor, querido. Siempre hay alguien. O sea, no voy a terminar en Osucucho de Linier buscando a alguien que me pueda habilitar todo. No compres en esos lugares porque venden cosas robadas. Te lo pido, por favor. Bueno, mira, acá dicen que también presentaron un iPod nuevo. Nano 7G. Ahí está. Pantalla multitáctil de 2,5 pulgadas. Incorpora, por fin, Bluetooth. Ah, no tenía Bluetooth, mira el iPod. Ahí está. Bueno, tiene Bluetooth, chicos, el iPod nuevo. iPhone y iPod nuevo. Perfecto. Bueno, hoy tenemos esta incursión así en la tecnología porque, nada, trajimos esta noticia porque toca Foo Fighters, lo ha hecho en vivo a través de internet. Nadie esperaba que sucediera esto. El tipo dice, bueno, ahora vamos a presentar a Foo Fighters. Todos los CEOs, los nerds así de las compañías, ¿viste? Tecnológicas. Nada, viste, como los compañeritos de Homero, que van, cuando Homero vuelve a la universidad, con viste. Lentes. Que, bueno, así, eran todos así, toda gente mirando y el tipo rockeándola adelante, no le importa un carajo, ¿eh? Ellos le pongan la teca, tocan en un melón, ¿no? No tienen ningún tipo de problema. Tipo, y esto allá en Estados Unidos, como ya dijimos varias veces, no tienen la gente ningún problema en esto. Acá, viste, una compañía, una banda aparece tocando en una presentación de un producto de una multinacional. Pero esta banda al final. Son revendidos. Son revendidos, estos forros. Vendidos. Acá, viste. Es así. Señalamos acá, mucho con el dedo. Acá funciona así, viste. En vez de pensar y decíamos, decir. La banda creció, loco. Está tocando para una, ¿viste?, multinacional. Como dijimos, mirá, el otro día de los contrataron. De Kiss, ¿no? Que había sacado su línea hasta de papel higiénico. Sí. Con Hello Kitty y todas esas cosas. Uno dice, bueno, Kiss y Hello Kitty. ¿Qué tendrán que ver, no? Pero sí. Bueno, pero los tipos lo hicieron. Y tienen un convenio desde el año 70 y sacan muñequitos de Kiss, todas las huevadas de Kiss y eso. Se pone la tarasca, está el. Imagínate acá la renga hace eso, el chizo, un muñequito del chizo. No lo más. El indio. No. Acá es impensado eso. Somos cabeza de termo. Acá no es crecemos. Impensado. No crecemos. Bueno, pues vamos a estar dando más info de Foo Fighters, porque hay una data bastante interesante verdad. No se sabe si es verdad. Es verdad. Pero bueno. ¿La querés dar ahora o la No, después, ¿para qué? Vamos a escuchar un tema de los Foo Fighters. Bueno, dale. Vamos a escuchar. I listen. 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Debate en el Senado por el traspaso de los fondos judiciales del Banco Ciudad al Nación. Los senadores buscarán convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado en diputados. Esto decía en su intervención el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus. El Banco Ciudad llamó a licitación para privatizar 120.000 cuentas de los trabajadores de la ciudad que importan 25.000 millones de pesos. 25.000, no 6.900. Más todos los servicios que uno sabe que el que tiene la cuenta tiene en el banco. Ahora, ¿puede privatizar 25.000 millones de pesos y que los 6.900 le produzcan un daño al banco irreversible? Delitos de lesa humanidad. Mañana se reanudan en Jujuy las audiencias con la causa Aredes. El tribunal recibirá a los testigos en el caso en el que está vinculado el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. En el juicio se encuentran unificadas 5 causas por violación de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Los acusados son Luciano Benjamín Menéndez, ex titular del tercer cuerpo del ejército, Antonio Orlando Vargas, ex director del servicio penitenciario, y los ex oficiales de inteligencia José Eduardo Bulgeroni y Mariano Rafael Braga. Palito Ortega continúa internado en la Fundación Favaloro. Es para realizarse un chequeo general luego de sufrir un dolor en el pecho esta mañana. Su esposa Evangelina Salazar aseguró que puede ser una neumonía, aunque señaló que los médicos buscan descartar que sea algo más grave. El cantante regresó la semana pasada de Estados Unidos, donde estuvo grabando su nuevo disco que contendrá canciones nuevas y la participación de invitados especiales. La justicia rechazó el pedido para quitarle la licencia de conducir a la Hiena Barrios. El pedido había sido realizado por el abogado de la familia de la víctima, Fabián Rodríguez, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Rodrigo La Hiena Barrios fue condenado en abril a 4 años de prisión por el accidente de tránsito en el que murió la joven embarazada Yamila González. Para el abogado, esto es solo una excusa procesal. Servicio Telam para la radio. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. Eso no. Y deben estar todos pero a las puteadas. Viste que es cuando revienta el tema. Igual arranca re power, ¿eh? Estamos escuchando un poco decirse y justamente tenemos en línea a Luciana. Hola, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Qué hace? Te habla la negra y acá David el mago. ¿Qué haces, chicos? ¿Cómo andas vos? Bien, por suerte todo bien. Terminando el miércoles. ¿En qué te agarramos? ¿En qué estabas haciendo? En realidad estaba con la compu, internet, maldita adicción. Sí. Estaba ahí publicando cosas en Facebook y bueno, poniéndonos al día. ¿Con cuál te lleva mejor, Facebook o Twitter? Twitter. Twitter. Sí, porque yo entro al Facebook, yo el Twitter la verdad que no, para nada, es una cosa que no puedo, no lo entiendo, debe ser que soy de madera, pero entro al Facebook, ¿viste? Y es como que de repente aparecen símbolos, el tatetí, tiene que ver con el Twitter eso, ¿no? Los hashtags son esos. ¿Qué me están hablando, viejo? Está bien. No, yo me llevo mejor con el Twitter porque, tengo mucha gente que me sigue en el Facebook y tengo 3 Facebook porque se saturó la capacidad de amigos. Bien. Y la verdad que ver todos los mensajes de cada uno, los 3 Facebook, es un tema. No termina no puedo más. Muchas veces verlo y bueno, en el Twitter es mucho más simple. Pones lo que te pasa en el momento, lo compartís y ya está. Claro. Es mucho más simple, me gusta más. Terminás poniendo gracias a todos por los comentarios. Los leo todos, pero no los contesto. Claro, cumplís con todos, pero bueno. Bueno, tampoco guachada, che, no seamos así. Ahí está. No, es verdad, es verdad. Bueno, anda muy bien Circe este año, ¿eh? Lo estamos escuchando por todos lados. Circe se tocó, mirá, con, de lo que yo tengo recuerdo, con, mirá, Paramore. Sí. Abril Lavigne. Sí. Durán Durán. Sí. Tecnópolis. Sí. ¿Qué más? Resistance, ahí está. En y ahora group, el Pepsi, ¿no?, con Evanescence. Y ahora el Pepsi con Evanescence. A la pelota. Y están acá en Ramos ahora, dentro de poquito. Así es, el 21 vamos a estar tocando ahí en Santana Bar. El 21 festejando la primavera. Ahí está. Bien. Este es un año súper positivo para la banda. Estamos laburando muchísimo. Y bueno, después de 9 años de un trabajo donde vos, viste, en este país es todo tan complicado, sí, donde nos costó tanto, y bueno, por suerte ahora se están empezando a ver un poquito de las cositas que venimos haciendo hace mucho tiempo, y bueno, son la satisfacción y gracias a Dios están llegando. Sí, yo me acuerdo que te hice una nota, vos en Dios las cría, que nos cagamos de risa esa nota. Sí, y decías, loco, quiero tocar en un lugar grande, decir que haya mucha gente, pero no me acuerdo si habían tocado, no, ahora no me acuerdo, olvídate, hace como 3-4 años atrás. No, no habíamos tocado en ningún lado. No, por eso, y estaba, no, yo quiero tocar delante de un montón de gente y cantarle a toda la gente. Bueno, y ahora, por suerte, el 2012 está re bueno para la banda. Y ahora está re bueno, sí, la verdad que se nos está dando, pero bueno, es re sacrificada la vida, la verdad que de la vida del músico es como que, bueno, hay que venir luchándola y bueno, por suerte sí, se nos están dando las cosas, fueron un conjunto de cosas positivas que nos pasaron, o sea, cuando tocamos con Paramore en el Luna Park, justo estábamos sacando el disco, sí, así que fue un golazo, a un montón de gente le gustó la movida y ya tenía el disco para comprar, entonces es como que se vio también que hicimos el videoclip, justo estuvo el videoclip en los canales de tele, entonces es como que bueno, eso fueron todos empujoncitos que se fueron dando, y bueno, después tocamos con Avril Lavigne, que también nos eligió entre varias bandas que le habían mandado. Me dijeron, bueno, que te tiró medio mala onda. ¿Cómo? Avril Lavigne, se puso medio celosa, me dijeron. ¿Esa? Una chiquita un poco celosa, me dijeron así, ¿puede ser? Porque yo sé todo, en este mundillo del rock. Este es, muy chiquito, es real, muy chiquito, y yo me escondo en los pasillos y yo sé todo. Y bueno, además hablo casi a diario con cierta manager rubia. Ah, mirá. Que algunas cosas me ha contado. Mirá, lo que pasa es que, claro, los artistas solistas es un poco complicado, porque si no le gusta al artista, te cagaste, como que. Y bueno, medio como que al principio no quería que cante una chica. Sí. Y después aflojó, pero sí. Eso es cosa de mina mala, ¿viste? Sí, es de venenosa, déjame hinchar. Le fuera a interferir en algo, ¿entendés? O sea, tienen un carrerón, claro, millonaria, o sea, ¿qué le puede afectar que nosotros podamos tocar ahí? Pero bueno, al final aflojó y nos ayudó a nosotros ella muchísimo. Así que, bueno, se dio eso. Bueno, ¿Tuvieron foto con Avril Lavigne o no? No, si llegó 5 minutos antes de dar su show. Claro. Venenosa, ¿ves? No, nunca no, más, no, olvídate. No, mala. Te va a venir a pedir de rodillas. Los Durán Durán sí se sacaron una foto. Sí, los Durán Durán sí, re buena onda. ¿Buena onda o no? Súper buena onda, el bajista que bueno, que es el más rockerito de todos, le había gustado la banda, así que estuvo escuchando, porque encima tocamos los 2 días de Durán Durán. Sí. Así que se copó y bueno, nos vino a saludar y está todo filmado, que fue un flash conocer a tales eminencias de la música, ¿viste? Que vos lo veías hace un montón. Son como de mentira, ¿no? Los ves y decís, estos tipos son de mentira, ¿no? Aparte, 2 días compartieron. Están muy arreglados, ¿viste? Están tan como recauchutados. Claro, todos retocados, ¿viste? Decís, este tipo se ríe y se desarma todo. Pero está bien, o sea, es... escúchame, es la onda de ellos también, siempre estuvieron muy luqueados, cerca de modelos y diseñadores, bueno, son así, está buenísimo. Es verdad. Che, están grabando, ¿no? Me comentaron así que van a empezar a grabar dentro de poco, tienen una idea de grabar. Estamos componiendo para el tercer disco, pero como ya tenemos 2 temas listos y no nos aguantamos, vamos a lanzarlos como un simple. Vamos a alargarlo ahora el 4 de noviembre, que nosotros despedimos el año en la trastienda, así que va a estar por única vez en venta ahí. Ajá. Va a ser un simple que va a tener tres temas, los dos temas nuevos y una versión acústica de unos de esos temas. Y bueno, justamente ya uno ya está terminado y el otro voy mañana a grabar. Se me faltan las voces nomás. Sí, nos olvidamos del Vorterix también. Sí. Ah, sí, el Vorterix. ¿Cómo nos dejamos? Así dice ella. Pasamos por alto el Vorterix, una gran fecha de la banda este año. Hace poquito, además. Claro, pues... sí, Lupe nos mata mañana. Dice, no, che, por sí, agarra el cuello. Ahora, nos manda por tweet. Chicos, no dijeron el Vorterix, porque Lupe está perdón, ahí, viste no, que está todo el tiempo. Julio fue... Encima, yo estoy editando todo lo que fue el Vorterix, porque tocamos dos días, un día en un programa en vivo de Olmedo y el otro día fue el super recital, y estoy editando todo lo que es video y estoy con eso con la computadora y me lo olvidé. Bueno, no importa, te perdonamos todo, mirá. Ay, bueno. Todo porque cantás bien. Claro. Bueno, no, en realidad porque la venimos luchando, por eso hay que festejar a todo el mundo que cumple sus sueños y que la viene luchando, hay que aplaudir. Es verdad. A pesar de que hay algunas cositas que se viste que hay puertas que se abren, uno llega a tocar a algunos festivales y eso, es como que eso ayuda, ¿no? No voy a decir que no, pero no, siempre hay que seguir laburando, ¿viste? Uno hay cree que mantenerlo. Claro, uno cree que está por llegar y es como que siempre sí. Tiene que empujar un Chevrolet, ¿viste? Cuesta arriba. Decís, no, pero hay que seguir. Sí, dicen que lo difícil es mantenerse, así que vamos a ver cómo logramos ese trabajo. En realidad estoy bastante asustada porque se vino, este año fue terrible, de cosas súper positivas, el año pasado también. Tengo mucho miedo por el año que viene. Tengo mucho miedo al tercer disco, tengo miedo... Deja de tener miedo, che. De lo que puede llegar a pasar, porque viste que uno, cuando se te van cumpliendo las cosas, empezás a tener un cagazo, como diciendo, sí. ¿Y ahora qué hago? Claro, ¿y ahora qué más? ¿Qué viene? ¿Y ahora qué viene? Y bueno, ahí estamos, así que... Bueno, por ahora lo que se viene es el 21 en Santana. ¿Qué se encuentra la gente con el show del 21? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Si se van a encontrar con algo nuevo la gente, que los va a ver. Van a estar escuchando los temas nuevos, que ya los estamos tocando en vivo, así que vamos a estar con un integrante nuevo, que es el en baterías, va a haber una persona que bueno, es medio sorpresa y... A la pelota. Sí. Dale, contá, que... ya fue, no se escucha nadie. No, es sorpresa para los que vayas a Santana, vamos a estar ahí con un batero que nos estamos conociendo, ¿viste? Cuando dicen las parejas, sí, nos estamos conociendo. Sí, pero se llevan bien. Sí, nos estamos conociendo. Bueno, bien. Así que, nada, va a estar ahí el batero y esa va a ser una de las grandes sorpresas y después los temas nuevos. Y bueno, todo la segunda vez que vamos a visitar Santana Bar, así que felices de estar otra vez en el oeste. Bueno, si, la primavera, además. Si la gente quiere escuchar los temas nuevos, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Están colgados? Están todavía, solamente los estamos tocando en vivo, y bueno, mañana voy a grabar el segundo tema, así que todavía no están en la red. ¿No hay ninguno filtrado en YouTube? ¿Viste que alguno sube? Bueno, en vivo seguro deben haber filmado alguno. En YouTube está en vivo, se escucha con el audio de vivo, pero y lo podés escuchar en YouTube. Y bueno, y después lo vamos a estar estrenando el 4 de noviembre en la trastienda, que vamos a cerrar el año ahí, así que ahí vamos a estar estrenando los dos temas nuevos. Bueno, perfecto. Bueno, igual si entran a la página que yo entregué, está buena, tienen todos los links ahí al toque para entrar. Está el Twitter, el Facebook, tanto YouTube, así que si entran www.circe.com.ar, ¿verdad? Así es. Listo. Buenísimo. Y para que la gente los vaya a ver, el 21 en Santana Bar, 20 horas se abren las puertas. Esto es Presidente Perón, ex Gaona 414 en Ramos Mejía. ¿Van a compartir fecha con otra banda? Supongo que sí, la verdad que no me acuerdo bien cuáles son las bandas que están tocando porque es una fecha que organiza una productora, así que no la organizamos nosotros y bueno, pero sí, siempre estamos, como nos han dado lugar a nosotros, hay bandas que van a tocar, así que seguro, no me acuerdo exactamente ahora cuáles son los nombres de las bandas, pero están en el flyer, o sea, eso está. Ahí está. Está todo ahí. Bueno, entonces queda hecha la invitación para el viernes 21, día de la primavera, día del estudiante, no podés dejar de ir a ver a Circe. Y para la trastienda en noviembre también, estén todos atentos porque van a estar cerrando los chicos el año ahí, así que la banda circera que esté muy atento. Nosotros te agradecemos mucho el contacto.

Radio Alternativa. Radio de Rock. 97. Eso no. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hace. Bueno, estábamos escuchando hoy, ayer, mejor dicho, no hoy, se cumplieron 39 años del golpe militar en Chile, el año 1973, en donde cayera derrocado, bueno, Salvador Allende. Hoy todos los medios estuvieron todavía, entre ayer y hoy todos los medios están levantando información, están poniendo información a disposición de televidente, de radio escucha en este caso, por ejemplo, acerca de bueno los sucesos acontecidos en Chile durante esos años, ¿no es cierto? Bueno, años complicados, la década del 70 fue un año complicado para toda América Latina, con una gran injerencia de los Estados Unidos, o mayor injerencia de los Estados Unidos, a la que estamos acostumbrados en estos días, o por lo menos no tan abiertamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de justamente las décadas de los años, mejor dicho, de la Guerra Fría, ese enfrentamiento post-Segunda Guerra Mundial que quedó durante tantos años y que terminara en el año 91 con la caída del Muro de Berlín, ¿no es cierto? Esa cosa, esas dos potencias peleando de alguna manera por imponerse, como son en este caso, bueno, la Unión Soviética, por un lado, los estadounidenses por el otro. Unión Soviética y Cuba, de alguna manera, tratando de imponer el socialismo en América Latina. Por el otro lado, Estados Unidos tratando de hacerse, bueno, hacer una América Latina capitalista y sin ningún tipo de miramientos o de límites en cuanto a las políticas a aplicar. Bueno, terminó imponiendo quizás todos estos gobiernos militares en toda América Latina. Salvador Allende, vamos a dar algunos datos, nació el 26 de junio de 1908, era médico cirujano, político, desde muy joven, ocupó varios cargos en Chile, fue diputado, fue ministro de salud y fue senador. Bueno, falleció el mismo día del golpe militar, el 11 de septiembre del año 1973. El 11 de septiembre, bueno, para lo que es la mayoría de los que vimos acontecer este episodio, es un día bastante también poco común, ¿no? Dado las circunstancias de que se estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas en el medio de Nueva York, en Manhattan. Bueno, quizás. Pero bueno, es un hecho que vamos a mencionar, pero que no vamos a desarrollar, pero que también es algo que aconteció el mismo día. Claro. Bastantes años después. Bueno, llegó al gobierno en el año 1970 en una reñida elección de tres candidatos. Obtuvo la mayoría relativa, un 36,6%, siendo ratificado por el Congreso Nacional. De este modo se convirtió en el primer presidente marxista en Occidente que accedió al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Bueno, algunas acciones de gobierno, las primeras acciones de gobierno fueron la estatización de áreas clave del gobierno, nacionalización de la gran minería de cobre. Chile es uno de los países exportadores de cobre, mayores países exportadores de cobre y de minería en general, es uno de los países con mayor actividad. Aceleración de la reforma agraria, congelamiento de los precios de las mercancías, aumento de los salarios de todos los trabajadores, pagándolos con emisión de billetes, modificación con un clima de euforia económica de la Constitución y creación de una Cámara Única. Bueno, todas medidas de alguna manera que atentaban contra el capital, capital foráneo, como lo llama él en su último discurso. Palabras realmente conmovedoras las que da, apenas con lo que le quedaba digamos, de alguna manera de aire o de éter para poder hablarle a la gente. Recordemos que ya para esa circunstancia la Casa de la Moneda estaba siendo bombardeada y ya habían sido derribadas varias estaciones de radio y antenas de estaciones de radio y ya la mayoría de los canales los manejaban de alguna manera los militares al mando de Pinochet. Estados Unidos, esto es en las elecciones, ¿no es cierto? Y durante todo su mandato, ante estas medidas económicas que había tomado, obviamente no tenía el visto bueno. Recordemos que una de las compañías mineras que explotaba justamente en Chile era nada más ni nada menos que la compañía de Rockefeller, que es uno de los más más poderosos empresarios en los Estados Unidos, con una gran injerencia en el gobierno en la toma de decisiones, ¿cierto? O sea, la mayoría de las guerras en las cuales participa Estados Unidos en realidad son guerras financiadas por capitales privados y que van a buscar algo puntual, como en este caso el petróleo, ¿no es cierto? O sea, pero de alguna manera financiados y presionados por capitales y por multinacionales que de alguna manera, bueno, generan todo este negocio alrededor de las guerras. En el caso de Chile, por ejemplo, la CIA, después de muchos años que ha abierto expedientes y archivos, reconoció que financió campañas de desestabilización en Chile, huelgas generales en Chile, de alguna manera ha pagado a diarios opositores, a los medios de prensa en Chile, como para que de alguna manera contribuyan a desestabilizar el gobierno de Salvador Allende, porque bueno, de alguna manera les estaba tocando el bolsillo, le quitó el crédito y algunas otras cuestiones que fueron desestabilizando económicamente al país, que ya para el año 1972 era un verdadero desastre. Esto es lo que finalmente lleva a que el consenso general de la población de alguna manera apoye o no esté tan en desacuerdo quizás con la posibilidad de que haya una intervención militar en el gobierno, ¿no es cierto? Generalmente lo que pasa con el debilitamiento de los gobiernos democráticos y el consenso general de la gente es el factor económico lo que termina desencadenando muchas veces, ¿no? El descontento de la gente económicamente es lo que termina por desencadenar quizás los golpes de Estado. De otra manera, muy probable que si no tienen ese consenso, bueno, muy probablemente no lo pudieran llevar a cabo. Como dijimos, las acciones del gobierno de Allende motivarían a Richard Nixon, por el entonces presidente de los Estados Unidos, y su secretario de Estado, Henry Kissinger, a promover un boicot contra el gobierno de Allende mediante la negociación de créditos externos y la petición de un embargo al cobre chileno. Dos años después del golpe militar que puso el fin del gobierno de Allende, la Junta Militar de Gobierno pagó una indemnización de 250 mil millones de dólares. 250 mil millones de dólares a la empresa Anaconda Cooper Mining Company, propiedad de la familia Rockefeller. Pero Anaconda, ya el nombre. Ya está, Anaconda, es una cosa que. Ya estábamos bastante cagados. De alguna manera, los tipos, bueno, fueron a buscar lo que les correspondía. ¿Sí? Como pasa acá, quizás con las mineras en el norte argentino, en Catamarca, ¿no? La Barrick Gold y todas estas compañías que se están llevando la mitad del país y parece que nadie los puede detener, o bueno, aparentemente nadie los quiere detener. Nada. Claro. Bueno, la calle ya era un descontento generalizado. En el año 1972 la inflación llegó a un 225% y para 1973 la inflación tocó el techo máximo histórico de la inflación en Chile en un 600%. Bueno, esto de alguna manera, más el paro, un paro general, muchas cosas tienen que ver con la historia argentina, ¿no es cierto? Este de inflación y paros generales fueron quizás el método que utilizó la oposición para terminar con el gobierno de Alfonsín, en el año, ¿no? Que el primer gobierno democrático luego de del golpe de Estado del año 76, bueno, yo recuerdo a puro paro generalizado, inflación y un descontento económico de la gente, bueno, terminaron anticipadamente, no con un gobierno militar, como en el caso de Chile, pero, bueno, anticipó el mando al por entonces presidente Carlos Méndez, que terminó asumiendo bastante antes el gobierno. Finalmente, bueno, el mano de Pinochet, que acababa de asumir, hacía muy poco, y después de la caída de algunos generales y algunos militares de confianza de Allende, bueno, quedó solo básicamente, con lo cual en la madrugada del 11 de septiembre en Valparaíso le informaron vía telefónica que el ejército chileno estaba tomando posiciones de combate en la plaza y que le exigía la inmediata renuncia. Allende se refugia en la Casa de la Moneda junto con un mínimo grupo de gente que todavía le era leal y de alguna manera se niega a rendirse. El ejército le propone, quizás le propone un acuerdo de sacarlo del país. Tampoco convence esto a Allende, quien ante la inminente entrada del ejército a las puertas del Palacio de la Moneda decide suicidarse, quitarse la vida. Esto también fue negado durante muchos años por la gente de los partidos de izquierda en Chile, que sostenían que a Allende lo había matado el ejército, ¿sí? Que intentaba, cuando entró a la Casa de la Moneda, le exigieron la rendición y bueno, finalmente lo habrían asesinado. Esto es un dato que hoy en día es reconocido por los partidos de izquierda, que en realidad, la versión del médico de Allende que estaba con él en ese momento, reconocen que en realidad se quitó la vida y no lo mató el ejército, ¿no es cierto? Pero bueno, esto fue un dato ocultado durante mucho tiempo. Dato menor o no, realmente es lo que rescata y lo que lo hace a Allende, quizás un personaje que trasciende la política chilena, la política latinoamericana, personaje conocido mundialmente quizás, es la valentía de un tipo que aguantó hasta último momento, que no sucumbió, quizás, ¿no? Y este discurso que si pueden lo deberían escuchar, donde en pocas palabras resume la situación política de Chile, y en Chile uno puede ver reflejada la política argentina, la situación económica y política argentina de aquel momento, y quizás gran parte de la situación económica y política de toda América Latina, ¿no es cierto?, bajo las presiones de los capitales extranjeros. Esta situación, en realidad, duró hasta hace pocos años, hasta quizás entrado los años 2000, en el cual las políticas liberales, neoliberales, todas esas cosas sacudieron estos lados del continente. Ahora el modelo es otro, pero bueno, básicamente los actores son siempre los mismos. Así que amigos, tengan cuidado, porque todo es parte del todo. Cuando uno cree que las cosas quedan en el pasado, de repente vuelven al presente. Y entonces, nada, hay que tener mucho cuidado. Cuídense mucho. Vamos a escuchar un temita ahora. Recordamos, entonces acabamos de recordar a Salvador Allende, el golpe de Chile del año 1973, del 11 de septiembre. Guillermina, Café Latinoamericano. Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Los mandan a dormir. Es la ilusión moderna que empalaga, manteniendo a la sangre nueva de Eso no. Ahora sí, poné los fideos que estamos todos. Escuchalo, escuchalo como canta Roberto Planta. Falta poco para que se presente acá en nuestro país. Ya tenés las entradas. Uno y dos, no, no conseguí. Conseguiste las otras. Había muy caras. ¿Muy caras? Muy, pero... quedaban las muy caras. Iba a conseguir, pero no. Un bambo medio raro, pero bueno. Vamos a ir a ver a Slash. Un mal momento lo tiene cualquiera. Sí, obvio. Pero bueno, viste, considerando las noticias que hay sobre Zeppelin, te diría que no me arrepiento de no haber ido, o de no ir, porque falta todavía. Porque si prestan atención, se estuvo haciendo en la página oficial de Facebook de Zeppelin como una cuenta regresiva, ¿no? Sí. Con algo las letras que... del logo de Zeppelin. Cuando pusieron el Five, sí. con la misma, la E ya arriba, las dos patitas, ¿viste? Es muy Zeppelin. Es verdad, eso. El dibujo del me lleva como a los años 70, no sé por qué. Veo ese 5 y es como decir, ah, esto es como. ¿No? Como la. Ya es Zeppelin, tenés razón, es así. Sí, es sí, como sí, sí. Está bueno. Uh-huh. Está muy bueno, pero. ¿Ya bueno. vamos por el 2? ¿Por dónde vamos? Queda un día solo. Están haciendo como una cuenta regresiva, pero ahí le contamos a la gente. Resulta que se rumoreaba que están haciendo la cuenta regresiva porque puede haber un nuevo regreso de la banda a los escenarios. La última vez que estuvieron juntos arriba del escenario fue en diciembre del 2007. ¿Sí? Eso. En Londres. Tocó con el hijo de Bonham, tocaron. Claro, tocaron con el hijo de Bonham. Pero después dijeron que no iban a volver, que no le iban a poner en la batería, qué sé yo, bla, bueno. Cada uno tiene sus discos solistas, sus bandas. Bueno. Después se rumoreó en las últimas horas que quizás... Lo que iban a hacer es que iban a salir de gira a hacer un tour mundial con los Foo Fighters. Sí. ¿Sí? Pero está lejos de que sea realidad. Si es real y vienen acá, yo no sé qué hago. Me tiro arriba del escenario. Si ya viste a Soso. Pará, ¿qué más querés? Pará un poco, pero no es Robert Plant. Querés todo. Pero sí. Vimos a Soso, que era igual. Era igual. No era igual. De la puerta del grupo era igual. Arriba del escenario se veía. Cuando me acerqué, mamadera. A mí me da cosa. Digo, muchacho, el que cantaba, soy yo. Y habla en castellano, mirá. No, eran estadounidenses. Sí, sí. Bueno, el rumor que está menos así creíble es lo de Foo Fighters. Pero si llega a pasar, ¿sabes qué? Es una bomba de tiempo. Que venga Led Zeppelin. Que salgan los Zeppelin con Foo Fighters, por Dios. Vos sabés que en realidad yo no te quiero tirar mala onda, pero el manager de Robert Plant, que no me acuerdo cómo se llama ahora, habría tuiteado. Peter Mens, ahí está, que es el de Mens, de los Mens. habría tuiteado. Yo ya lo escuché. No, dijo, ya no, casi está, puso. Lo había podido escuchar y ver. No, dijo, ya casi está. Y está muy cerca. Ahí está. Ya casi está, lo pude escuchar y ver. Con lo cual, la mayor especulación es que se trata de un nuevo DVD. Sí. De la banda. Puede de ser un nuevo el DVD recital. O de Londres. De Londres, justamente, sí. Del O2 Arena. Sí. Que fue cuando tocaron ahí con el hijo de Bonham. Que fue en el año 2007. Así que, pero si salen con los Foo estaría bueno, porque lo pones a Dave Grohl en la bata y sabes que revientan. ¿Y sale con los Stone? ¿Quién? ¿Zeppelin? Claro. No tiene nada que ver. ¿Por qué? El mismo avión, aproveche. Si no, sacamos el mismo avión. No, ¿ustedes qué van a Argentina? En avión, y vamos todos en avión. Pero dice. eso lo hacemos nosotros que somos sudacas. Fiesta. No, pará. No, los Stones van a hacer la gira de 50 años. Disculpa. En el avión de Iron Maiden viene. Nena, no con creo. Bruce Dickinson así. ¿Me dejás hablar? No creo que los Rolling Stones haciendo una gira festejo de los 50 años, habiendo sacado un disco de grandes éxitos, compartan la fecha con Zeppelin. Aparte, los Stones no van a hacer la cantidad de fechas que si salen a hacer un tour mundial haría Zeppelin. Pero van con el avión atrás de los médicos. O sea, dos aviones sacan, no uno. Van con el respirador artificial. Con qué todo mala onda. No, menos mal que no es la manager de los Rolling Stones. Porque la vienen así, salimos de gira juntos. No, mirá si vamos a salir justo con ustedes. Que son una manga de medios pelados, medios peludos. Váyanse de acá. Yo no dije eso. Yo te dije que para mí es una gira importante para los Rolling Stones. Tal vez sea la última, no creo que la compartan con ellos. Bueno, pero ¿cuántas que vienen robando que va a ser la última? No, pero cumple 50 años, ya está. Son momias, boludo. Yo los quiero mucho, los adoro. Son una banda. Por ahí alquilan la misma casa, vienen juntos. En Córdoba. Vamos a Argentina. Vamos a la Sierra de Córdoba. Bueno, vamos a Argentina. Ahí, no. Che, ¿por qué no alquilamos una quinta? Moreno, vamos, todos juntos. Nos metemos en la pileta. Mick Jagger. Nos contagiamos los piojos. Claro, Mick Jagger. Las pelucas ahí nadando arriba de la pileta. Invitamos a Soso, que venga Soso. ¿Y esto qué dice este peludo? Todos juntos, ¿entendés? La gorda del dedo, que dijo yo con este dedo ahora. Y todos juntos, que venga. Bueno, no se sabe qué va a pasar, si van a salir de gira o no. Si llega a suceder, serán bienvenidos. Nos esperaremos con las piernas abiertas. Sí. Y bueno, chicos, ojalá sea verdad. Que vengan con Foo Fighters, que presenten y que hagan todo, viejo. ¿O no? Sí. O sea, como veo, no vas ahí. ¿Eh? ¿A dónde? No vas ahí. A ver, a hacer. ¿Quién? No, la verdad que no. No, estaba pensando que no. Vamos a ir a ver a Soso, de nuevo. No, si viene Soso y Zeppelin, voy a ver a Soso. Sí, a Soso. ¡Qué parecido a Jimmy Page el guitarrista! Sí, pero ni bajó. Más madera. No, sí. No. Era fondo. Bonito, boludo. Yo del fondo lo veía y tenía el pelito acá así. Como una onda dibujito japonés. ¿Viste dibujitos japonés que tienen todos así? Sí, como el pegadito. Así, tenía tipo, el pelo. Tipo Slash tenía los rulos, ¿viste? Sí. Me parezco, bueno, pero no. Tipo Jimmy Page, digamos, de alguna manera cuando tocaba, ¿no? Jimmy Page. No, pero vos buscas fotos de Jimmy Page y ha tenido el pelo medianamente corto por arriba de los hombros y se le ve la cara. Tiene el flequillo, digamos. Jimmy Page es Juan Caruso. No, Juan Caruso es Spinetta con la mezcla de Jesús. El flaco dice, me parezco a Jesús, ¿viste? Sí, te lo dice. Yo te cuento. Bueno, no, acá. No te voy a contar nada. Yo te cuento la despedida de soltero del flaco y hago todo en cana. Pero no te la voy a contar. No, no, vamos a escuchar un tema de Zeppelin. No, pero no, por la blasfemia que hicimos, el flaco lo paramos en pelota en la puerta de, una de la iglesia de Flores, enfrente de la plaza de Flores, la catedral. El flaco en bola con un pelo largo así. ¿En bolita? Así, en la puerta de la iglesia, así. ¿En pito? En pito, pero no, pará. En pito, pero con una media en el pito. Le pusimos una media. Para que no se refríe. Sí, para que no se refríe el muñequito. Estábamos así, y el flaco así en la puerta de la... ¡Oh! Así es la posición de Cristo, para que no ve. Porque esto es radio. Bueno, vamos a escuchar un para tema de... Para que no de... me digan que soy poco radial. Claro, vamos a escuchar un tema de Zeppelin 2352. En un rato viene Tren Negro y tres chistes. Acá rescatamos alguno enseguida. Bueno, vamos con Zeppelin. Won't take long. ¡Eso no! ¡One, two, three, four! ...23:57, antes de arrancar con el bloque de los chistes que el mago debe tener... Pero a cagar, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer un llamado a la solidaridad para todos nuestros amigos que nos están escuchando. Se están necesitando con urgencia dadores de sangre de cualquier grupo y factor para Roberto Chirola Arnaudín. Lo pueden buscar en Facebook. Es para una población muy importante. Los lugares de donación son Avenida Córdoba 6424 de 8 a 12. El teléfono es 4666-9898. Avenida Independencia 1816 en Capital o Ingeniero Boati 4 en Morón. Así que los que puedan y quieran, y hay mucha gente que nos escucha, yo tengo alumnos y amigos que van a donar regularmente, así que si pueden, por favor, es con suma urgencia. Gracias. Ahí vamos está. Con los chistes. Igual hay gente que hay agrupaciones que son que busquen Facebook, porque si vos ponés donadores de sangre en Facebook, hay un grupo de Facebook de gente que ya es voluntaria, que se ofrece permanentemente a donar, así que, bueno, pero por las dudas, si ellos están desatentos a eso, por las dudas que no lo sepan, eso, hay gente de la agrupación de Boy Scouts, hay un montón de gente que está siempre predispuesta a donar, así que estén atentos ahí. Bien. Bueno, tenemos muchos saludos antes de arrancar con los chistes. Ahora entro al Facebook de mi tío, ¿y es normal ver esto? ¿Es foto de portada? ¿De joda con una bailarina? Bueno, es músico, así que estimo que sí, que es normal. Por favor. Bueno, saludos a toda la gente de Miami, a Agostina, a Daniel, están todos conectados. Así que, para Amparo, ¿por qué cambiaste la foto de perfil? Porque se me cantó, chicos. La cambié hace un montón y nunca cambiaba. En el chat aparecía una foto, en el otro lugar aparecía otra. Bueno, vamos con los chistes, Maguito. ¿Vamos con chistes o con agenda? No, yo no tengo chistes. No pedí esta semana, como veníamos ahí con los chistes, ¿no? ¿Chiste? No. No. ¿Chiste? Chiste, Memo, dale, un chiste, Memo, ¿chiste? Dale. Chiste, chiste, chiste. Palometa. Yo tengo uno, déjame que lo encuentre, que me lo mandaron. Me están dando medio raro el internet. ¿Te leo yo uno? Sí. Bueno. Nos mandó Fabián Villacorta, le mandamos un saludo. El otro día llegué a las 6 de la mañana a mi casa y mi mujer me dice, ¿de dónde venís? Del mono, según Darwin, le dije. Muy bien, es muy bueno, te felicito. Feliz día, del maestro, profesor, del... No, el profesor es el... Del ladri. Chicos, mis alumnos que me estén escuchando, el lunes no doy clases. Está. Es mi día, viejo. Sí, bueno, son ya casi la hora. Es uno cortito así, era un hombre tan flaco que no tenía ni siquiera dedo gordo. Era tan flaco que se tiraba un pedo y se desnucaba. Bueno, hablás así y me acuerdo de Juan, me sigo acordando de Juan. No sé bueno, por qué. ¿Qué tiene que ver Juan, pobre, en esto? El otro día mandé a resoldar mi trompeta y cuando me la dieron reparada exclamé ¡fa! ¡La resoldó! Es un chiste para músicos. La resoldó. Para, ¡vamos a la mierda! Para. ¡Cero, cero, cero, cero, cero! Bueno, nos escuchan muchos músicos. Gracias, Néstor, por photoshopear todas las fotos. ¿Vos viste tu foto, Paloma? Hermosa saliste. Gracias, Mago, por estar acá. Gracias, Tavo, por haber compartido el primer bloque. Que no venga más nadie, lo invito. Gracias, Memo, por los controles. Palometa en la producción. Gracias a la gente de Circe. Vayan a verlos. El 21 van a estar en Santana. Y el 15 está la presentación del nuevo disco de La Yumba en el Roxy. Así que vayan, están todos invitados. Manden mails. A la Roxy de Los Arcos. No vayan al otro porque sí, no hay nada. Sí, manden mails, que es gratarola. Aprovechen, che, una salida gratis. La Yumba y un bajo rock arroba yahoo.com.ar. ¿Estamos de acuerdo? Nos escuchamos el miércoles que viene. Nos dejamos con Tren Negro. Chau. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97. 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. La presidenta inaugurará industrias y entregará viviendas en San Juan. Cristina Fernández de Kirchner inaugurará dos nuevas plantas industriales, la ampliación de un emprendimiento porcino, un puente sobre el río San Juan y entregará simbólicamente un barrio de 112 viviendas. El arribo de la mandataria está previsto para las 17 en el aeropuerto de Las Chacritas. Delitos de lesa humanidad. Aplausos y emoción tras el primer juicio por crímenes de la dictadura en Bahía Blanca. Culminó esta noche el primer juicio por crímenes cometidos en la jurisdicción del quinto cuerpo del ejército durante la última dictadura cívico-militar. Los sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos celebran a pocos metros de la Universidad Nacional del Sur, donde se desarrolló el juicio. En la sentencia, los jueces declararon por unanimidad que los crímenes cometidos en Bahía Blanca fueron de lesa humanidad. Dejar expresamente por unanimidad que la totalidad de los delitos enunciados en el presente decisorio resultan ser crímenes de lesa humanidad. Y por mayoría que los mismos fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar. Además, se condenó a los 17 acusados a que cumplan su sentencia en cárcel común. Imponer que el cumplimiento de la pena sea en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal. En caso en que no existiera tal posibilidad, se procurará el pertinente cupo en las prisiones provinciales que correspondan al domicilio del condenado. Riquelme dará una conferencia de prensa para explicar los términos de su salida de Boca. Será mañana viernes a las 18 junto al presidente de Boca, Daniel Angelici. Su última